93.9. El Arca es un programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo para el taller de radio, coordinado por la profesora Julia Boulan. Se emite todos los sábados hasta las 17. Hola, buenas tardes, soy Andrés Brecci. En esta tarde los acompañaré conduciendo el programa. Trataremos temas acerca del cine, cómo se ve plasmado el cine dentro de los videojuegos, los estrenos que se llevarán a cabo próximamente, las noticias que sucedieron durante la semana, eventos que se presentarán en estos días. También trataremos acerca de moda y cómo la moda se ve influenciada por los desfiles. Del mismo modo, tendremos una entrevista exclusiva con el expresidente Fernando de la Rúa. Espero que sea de su agrado, estando musicalizado el programa con la música de Rey del Pop, el señor Michael Jackson. Y con él empezamos. Luego de firmar un contrato con Epic Records en 1975 y de conocer a su productor Quincy Jones en 1978, en el 79 Michael lanzó su primer álbum Off the Wall, que vendió 20 millones de copias en todo el mundo. Entre los temas que llegaron al top 10 de las listas Billboard se encuentra Don't Stop, Till You Get Enough y Rock With You. Escuchemos It's the Falling in Love. It's the falling in love. Being in love makes me cry, cry, cry. It's a falling in love. Ilarca. En esta tarde, Ana y Eric nos comentarán acerca de las noticias de la semana. ¿Qué nos tienen para hoy, chicos? Tenemos las noticias más destacadas, como vos dijiste, de la semana. Y empezamos contándole que aumentan un 33% las asignaciones familiares. El ministro de Economía, Amando Boudou, anunció esta semana un aumento del 33% en las asignaciones familiares por hijo, el que tendría un costo fiscal de 2.500 millones de pesos por año. La suba, según explicó Boudou, será retroactiva al primero de este mes y beneficiará a 4.280 menores de 18 años. Hubo un trágico accidente en San Cristóbal. Ocurrió el lunes a la madrugada cuando una camioneta de la policía bonaerense chocó contra un colectivo de la línea 12. 8 ocupantes de la camioneta murieron. Se trataba de una familia peruana y 2 agentes que estaban llevando a una mujer de 83 años a un hospital. 4 hijos y 2 nietos de ella la acompañaban. Cuando la camioneta de la policía llegó al cruce de la avenida Garay con la calle Combate de los Pozos, chocó contra el colectivo. Los cuerpos quedaron esparcidos por la calle, lo que hace pensar que el móvil policial iba a una gran velocidad y que el impacto fue terrible. Por otro lado, se aprobó en diputados el cambio de horario de cierre de los boliches. La Cámara de Diputados bonaerense aprobó con modificaciones el proyecto de ley para regular el funcionamiento de más de 8.000 bares y 1.198 confiterías bailables de la provincia de Buenos Aires. Con el cambio que sufrió esta iniciativa, ahora será remitida otra vez al Senado para que reenvíe las reformas introducidas en la Cámara Baja. La principal modificación que prolongó este debate parlamentario se centra en el horario de cierre de los boliches, y si bien los legisladores mantuvieron el horario de las 5:30 de la mañana como hora tope de cierre de las discotecas, incluyeron la posibilidad de extenderlo durante el verano hasta las 6:30 de la mañana. Jenson Button es el nuevo campeón de la Fórmula 1. El inglés se consagró campeón de la máxima categoría del automovilismo mundial el domingo en el circuito de Interlagos en Brasil, una fecha antes de que termine el campeonato. Button había sacado una gran ventaja en la primera mitad del año, ganando 6 carreras sobre 7. En gran parte gracias a los cambios reglamentarios que se dieron este año y que desorientaron a los equipos más importantes de la categoría como Ferrari o McLaren. Si bien su nivel cayó sobre el final de la temporada, la diferencia ya era indescontable para el resto de los pilotos, por lo que Button se consagró campeón. A su vez aseguró que seguirá en Brown, su equipo, el año que viene, pero que pedirá un aumento. De la Rúa va a juicio oral por las coimas. Se acerca el momento en que Fernando de la Rúa deba sentarse en el banquillo de los acusados por el presunto pago de sobornos en el Senado. El juez federal Daniel Refecas elevó ayer a juicio oral el tramo de la causa que involucra al expresidente. De la Rúa podría convertirse así el año próximo en el primer expresidente en enfrentar un juicio como acusado de haber pagado coimas. La nueva versión de Windows bate récord. Windows 7 se convirtió en el producto más precomprado de todos los tiempos en Amazon, este sitio de comercio electrónico en Gran Bretaña. El nuevo sistema operativo, que es el sucesor del muy criticado Windows Vista, se comenzó a vender el jueves y el récord se produjo un día antes, el miércoles, superando al último libro de Harry Potter. En Argentina todavía no se conoce el precio que tendrá. Hasta acá llegamos con las noticias. Ana Villa y Eric Guerrero. Sacá del arca tu joystick. Llegaron los videojuegos. Para hoy en la sección de videojuegos veremos cómo el cine se ve plasmado dentro de los videojuegos. Para eso tenemos a Damián y a Diego, que nos contarán acerca del tema. Hola Andrés, ¿cómo te va? Hola Diego, ¿cómo andás? Hola Dami, ¿todo bien? Todo perfecto. La temática de los cómics, las historietas y los videojuegos es una temática que yo me llamaría de amor-odio a lo largo de la historia de los videojuegos. ¿Por qué? Porque a lo largo de los 20 años, 20, 25 años que esta industria ha crecido y ha florecido, han aparecido diversos juegos donde aparecían superhéroes, personajes de historieta. Pero la tecnología que principalmente no permitía ensamblar, mostrar, explotar todas las cualidades de esos superhéroes. De Spider-Man, de Superman. Bueno, particularmente de Superman no hay ningún juego bueno. Eso te iba a preguntar también. Justamente por eso, porque no han logrado capturar la esencia del hombre de acero, de la fuerza, de la visión de calorífica. Yo siempre me imaginé como el juego ideal de Superman, una especie de GTA, pero en vez de ir con autos volando, digamos. Y claro, pero bueno, no terminó de cerrar. Y había sucedido con Batman algo muy parecido. O sea, la historia de Batman en los juegos se remonta a los principios mismos de la Nintendo 8 bits, por ejemplo. Y hay dos o tres juegos buenos que decís, este juego de Batman zafa. Pero la verdad es que en comparación con todos los juegos que salieron, que son más de 10, 15, son todos un asco. Pero pará. Yo estuve leyendo ayer la revista Loaded. Número 63. Y vi que hay un juego nuevo de Batman y que es realmente muy bueno. Sí. Es un juego sorprendente que, particularmente yo que soy fanático de Batman desde chico y lo sigo haciendo, me sorprendí cuando lo vi y gratamente, porque era un juego que no se esperaba tanto, porque el año pasado con el tema de la nueva película se hablaba de que iba a salir un nuevo juego licenciado en estas películas que suelen ser bastante genéricos, genéricos y malos quizás, porque sí. O son muy comunachos o se parecen a la película y no terminan de explotar por luz propia. Y en el caso de Arkham Asylum, que es Batman Arkham Asylum, es el nombre de este juego completo, se tiene una historia completamente nueva para lo que es para la temática de los juegos, en donde se toma la esencia más, digamos, comiquera, más de la historieta de Batman como personaje, con todas las habilidades que tiene, las habilidades no solamente en el tema del combate, sino en las cuestiones detectivescas, resolviendo acertijos, que si bien en el juego son bastante simples, están. Y es algo que le suma mucho al juego. También una historia original donde se cuenta que el Guasón hace como un sitio en el Asilo Arkham, que es un lugar donde se albergan a todos los villanos de Ciudad Gótica, los que están locos, locos. Y entonces Batman, dentro de ese lugar encerrado, tiene que ir bajándolos uno por uno para destrabar el plan del Guasón, que es un plan misterioso que no voy a revelar, obviamente. Importantísimo. ¿Qué villanos aparecen? Batman igual villanos. ¿Cuáles son los que aparecen, los que conocemos? Bueno, el Guasón está ahí, dicen que es muy buena la aparición. Sí. Como detalle importante, la voz de Batman y la voz del Guasón están interpretados por, bueno, Kevin Conroy, que es una persona que viene siendo la voz de Batman en la serie animada desde hace mucho tiempo. Lo mismo con el Guasón, que está interpretado por Mark Hamill. Mark Hamill es la persona que hacía Luke Skywalker en la saga Star Wars, que se dedicó a hacer esto después de ese tiempo de un accidente que tuvo. Bueno, no viene al caso. Bueno, vos me decías villanos. También está el Espantapájaros. Bane, que es una persona muy vinculada a las historietas, porque es el personaje que lo dejó paralítico a Batman hace unos años, hace ya como 10 años. Está Hiedra Letal, Poison Ivy. Y también encontramos a, bueno, después distintos secuaces, varios que van apareciendo dando vueltas, y algunos otros cameos importantes. Pero básicamente, y también está el acertijo, perdón, me había olvidado de eso. Pero, digamos, esos son los más importantes. Y ninguno de estos personajes, que si bien tienen su importancia en la historia, opacan la verdadera presencia del Guasón, que te diría que es el villano principal, el coprotagonista del juego. Y para ir cerrando, para este juego que aparentemente tiende a ser excelente y que salió para 360, para PS3 y para PC, sí. ¿Qué es lo mejor y lo peor? Lo mejor, la historia, los personajes, la jugabilidad variada, completa, divertida, adictiva. Y lo peor, yo te diría que algunos diseños de los personajes no me gustaron para nada. El diseño de Batman es muy tremendo, muy musculoso. Muy musculoso, muy grosso está Batman. Y se podría haber hecho un poquito más flaquito, más garbadito. Y algunas cosas que quizá te pena haber pulido un poquito más, pero es mínimo, son cositas. Bueno, este fue el rincón de los videojuegos con Batman Arkham Asylum. Yo particularmente me lo voy a comprar. Deberías. Esto fue El Rincón. Mi nombre es Diego Lukovic. Yo soy Damián Silverstein. Chau. Nos Chau. Vemos. Gracias por comunicarte con Radio Palermo. Después de la señal, deja tu mensaje. Acordate, tenés 60 segundos para decir lo que quieras. 93.9 Radio Palermo. 93.9 Radiopalermo.com.ar. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Arca Cinema. En anterioridad vimos cómo el séptimo arte es plasmado en los videojuegos, como nos dijeron los chicos. En esta oportunidad vamos a ver qué hay para hoy en el cine. para eso tenemos acá a Florencia Touseo y a Sebastián Giuliani. ¿Cómo estás, Andrés? Bueno, mira, Andrés, te trajimos para hoy, fuimos al cine con Seba, hicimos la tarea y fuimos a ver la película alemana, Entre Nosotros, que tuvo muy buenas críticas, ¿no, Seba? Muy buenas críticas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a decir el nombre en alemán, no sé si lo pronuncio bien, Alle anderen, y la directora es una alemana llamada Maren Ade. Esta directora es muy joven, tiene solo 32 años y ya ha tenido varios premios. Después Seba nos va a contar cuáles fueron sus premios, pero nosotros vamos a decir de qué se trata esta historia. Es un drama intimista acerca de los problemas de relación de una pareja alemana que se va de vacaciones a Cerdeña, a Italia. El encuentro con otra pareja amiga desestabiliza su relación, que revela ciertas cosas que hay ocultas entre ellos. Esta película ganó el Gran Premio del Jurado y el Oso de Plata a la Mejor Actriz en el Festival de Berlín. Por eso llamó mucho la atención. Y acá en Buenos Aires, en la última edición del Bafisi, ganó a la Mejor Dirección y el Galardón de la Crítica Internacional. Este film sorprende por su realismo, al tratar las idas y venidas de su relación de pareja, relación que al comenzar la película parece bastante buena, están muy enamorados. Sin embargo, su directora quería que el conflicto se fuera desatando a través de cosas pequeñas. Ellos no tienen un gran problema y tal vez ese sea su mayor problema. Declaraciones de la directora, entonces. Podemos decir que es muy agradable visualmente, tiene una fotografía excelente. Sobresalen las actuaciones de los protagonistas, la verdad que llevan 2 horas de película muy bien. Muy buenas actuaciones, sí. Sí. Quizás un poco larga, ¿no, Florencia? Es un poco larga, sí. No es una película americana, olvídense de ir a ver una película con tomas de velocidad. Y es una película tranqui, lenta, pero es muy buena, tuvo muy buenas críticas. Así que vayan al cine y les va a gustar mucho. La recomendamos porque por lo menos paisajes hermosos para ver tiene. Sí, nos da muchas ganas. Entre Nosotros, recomendada para que vayan al cine. Bueno, nosotros hemos sido Florencia Toucedo y Sebastián Giuliani. 939 939. En 1983, Jackson lanzó su segundo álbum Thriller, que sería el álbum más vendido de toda la historia musical hasta el momento. El álbum vendió en todo el mundo más de 110 millones de copias y fue certificado como Record Industry Association of America con doble platino. La música en el arca. Cada semana, una propuesta distinta. Escuchemos Human Nature, parte de este álbum. Thank you. the city's heart begins to beat. Reaching out, I touch her shoulder. I'm dreaming of a street. If they sing, why, da da da da da da da da. Los estrenos de esta semana tenemos varias películas para ver, se estrenaron 5 y una oferta bastante amplia, 2 norteamericanas, 2 argentinas y 1 turca. Vamos a empezar con la turca. Hola, mi nombre es Luceli. Bueno, la película turca se llama Los tiempos de la vida, de la directora Yesin Öztürklü. Se trata de un mal de Alzheimer, de una anciana. Bueno, 3 hermanos se juntan para afrontar la enfermedad de su madre. Como una caja de Pandora, se dan cuenta de que en realidad apenas se conocen, obligándose a reflexionar sobre sus propios errores. Está bueno destacar la actuación de Tilda Shelton, una actriz francesa de 90 años, que deslumbra a través de su actuación, adornando el relato que con sus palabras, que parecen no decir nada, en realidad dicen mucho. Muy bien, ¿cómo era el título de esta película? Los tiempos de la vida. Bien, seguimos con la primera norteamericana. Sí, es una nueva película de Bruce Willis, Identidad Sustituta. Es una ciencia ficción y la película trata de una sociedad futurista en la que se ha desarrollado una nueva tecnología a través de la cual las personas pueden manejar robots que son representaciones sustitutas de ellos mismos. Estos robots pasan a realizar cada una de las actividades humanas mientras que las personas permanecen en sus hogares. Bruce Willis caracteriza a un agente del FBI que tendrá que investigar un misterioso asesinato realizado en esta ciudad en la cual los estándares de violencia se han visto reducidos. Muy bien, identidad sustituta entonces. Y ahora vamos con el plato fuerte de las argentinas, que es Bui el aceitoso. Es la primera gran película en 3D estrenada en Argentina. El personaje es Bugi, creado por Roberto Fontana Rosa. La primera vez que salió fue en 1972 en la revista Hortensia. Fontana Rosa lo definía como un personaje maleducado, homofóbico, machista, que ama a Jack el Destripador, detesta al resto de la humanidad. Su hobby es comprar armas, disparar a los transeúntes desde la ventana de su departamento. A Bugi el director lo compara con Homero Simpson porque dice que mucha gente querría ser como él y muy poca gente querría ser como él en realidad, pero nos sirve para cuestionar la violencia, el racismo y lo que está mal. La película tiene una estructura dramática con gags y remates y está trazada como un policial negro. Hay un antagonista, una mujer fatal, y Bugi va a tener que demostrar que es mejor frente a alguien más joven contratado para hacer el mismo trabajo. La película remite a historias norteamericanas de los 70 como Harry el Sucio. Las voces es algo también bastante interesante porque están hechas por Pablo Echarri y Nancy Duplá. Lo eligieron a Pablo Echarri porque era fan de Fontana Rosa y porque su voz tenía esa cosa áspera de cigarrillo, alcohol y profundidad que requería el personaje. Esta semana también se estrenan Los Estafadores, una película de acción, comedia, dirigida por Rian Johnson. Esta película trata de la aventura de los hermanos Bloom, donde el engaño es un arte y nada es lo que parece. Bloom, interpretado por Adrian Brody, ganador del Oscar, y su hermano mayor, Steven, interpretado por Mark Ruffalo, son 2 huérfanos que desde muy chicos se dedicaron a perfeccionar sus estafas e hicieron de esto su oficio. Bloom, el menor de ellos, está decidido a abandonar el mundo del crimen. Sin embargo, Steven logra convencerlo una vez más para que lleven a cabo un último gran golpe. Bloom tendrá que seducir a una excéntrica millonaria interpretada por Rachel Weisz, también ganadora del Oscar. Y la última argentina que tenemos para recomendar es Horizontal Vertical, que es una historia que tiene una estructura de estilo mosaico. Se conforma por varias historias pequeñas, de un anciano enamorado, dos amigas adolescentes, una famosa psicóloga descubierta en su engaño, un cuadripléjico, un violinista. Y lo interesante es el elenco que logró reunir el director Nicolás Tuoso, conformado por muchas figuras muy conocidas como Maika Migorena, Marcelo Mazzarello, Ulises Dumont, Fernán Mirás, Romina Yan y Dario Grandinetti. Euge, para terminar queremos felicitar, antes de irnos, que esta película Anita, ¿se acuerdan de Anita? Sí. De Alejandro Manso, esta chica de síndrome de Down que remite al tema de la AMIA. Bueno, fue premiada en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles y es muy interesante lo que dice Edward James Olmos, que es el fundador de este festival. Dice, Anita es una de esas películas pequeñas de nuestro continente que conmueven de principio a fin, que tienen un gran valor universal y fue la que más me impactó en la selección de este año. Esto lo indicó Edward James Olmos. Así que bueno, felicitaciones Anita por este buen trabajo que hicieron Marcos Carnevale, estuvo también Norma Leandro, Luis Luque, Leonor Manso y también Alejandra Manso, que no tienen nada que ver pero que tienen el mismo apellido. Bueno, hasta la semana que viene, esperemos que tengan un muy buen fin de semana y que terminen bien la tarde. Estás escuchando 93.9. Todos los días, 24 horas. Yo escucho radio 93.9. La Arca. Bueno, este fin de semana se vienen algunos eventos, planes para hacer. Para eso tenemos a Tatiana y a Soraya, que nos contarán acerca de qué hay para hacer este fin de semana. Bueno, en primer lugar, Buenos Aires Loca de Cultura, a partir del sábado 24 a las 16 horas, inclusive durante noviembre, los fines de semana, los más tradicionales pasajes de la ciudad de Buenos Aires serán el escenario perfecto para el ciclo Buenos Aires Loca de Cultura, que invita a participar de distintas actividades a toda la familia. La entrada es libre y gratuita. Por otro lado, tenemos la jornada 24 horas de cine nacional que ya comenzó el martes pasado y termina la primera semana de noviembre. Tiene por objeto la exhibición de producciones cinematográficas nacionales con el fin de promover el acceso de la comunidad a estas obras y de dar a conocer la tarea realizada en los ámbitos universitarios con relación al cine argentino y su historia. También tenemos una actividad diferente y que trae una propuesta novedosa, la cual se llevará a cabo el lunes 26 de octubre de 18 a 20 horas. El Ministerio de Cultura y la Secretaría General del Gobierno porteño invitan a los vecinos y turistas a celebrar el Día de los Cafés de la Ciudad, de una manera muy particular. Quienes se acerquen a los bares porteños podrán pagar solo 2 cafés y consumir 4. 2x4, el lema elegido para la ocasión recuerda el compás sinónimo de tango, el cual remite directamente a la cadena tanguera que regula el ritmo porteño. La idea es rescatar y fomentar la reunión de amigos alrededor de la mesa de café. Tango, café y amigos constituyen repertorios patrimoniales de la ciudad y el culto al café es una de sus marcas. Esta fue la agenda para el fin de semana en El Arca. En El Arca surge creación y sensaciones. Innovación es la propuesta de diseño y moda. Diseño y moda. Hoy sábado los chicos de diseño, Nacho y Agustín, nos tienen para hoy cómo afecta la computación al modelaje por medio de sus programas. Cuéntenos un poco acerca de esto. Muchas gracias, Andy. Bueno, tenemos aquí una nueva ley que está dictando. Acá mi colega Nacho les va a pasar a explicar más o menos qué es lo que quieren hacer los franceses con el retoque fotográfico. Sí, la diputada francesa Valérie Boyer, que es del partido de Nicolás Sarkozy, junto con otros 50 parlamentarios, propusieron esta ley para luchar contra lo que ellos consideran una imagen deformada de los cuerpos de las mujeres en los medios de comunicación. Es una ley complicada. Es un temón, el retoque de Photoshop. Sí, sí. ¿Y cómo pueden marcar esto? ¿Cómo pueden hacer notar esto en una revista? Por bueno, quieren poner una plaquita como en los cigarrillos, claro, sí, ¿no? Sí. Quería fotografía retocada para modificar la apariencia física de una persona. Imagínatelo en francés, ¿no? Sí, no. Aparte, es tranquila la de los cigarrillos que dice prohibido, se puede perjudicar para la salud. Claro, es como más directa la de los cigarrillos. Bueno, yo creo que, digamos, dentro del gobierno es como una ley que más que cumplirse va a hacer quedar bien a los que la ejecuten, digamos. Un negocio para los políticos, ¿no? Exactamente, o sea, nada de... Hay una buena intención. Sí, eso es lo que quizás lo primordial, después que se cumpla o no, la gente, porque quizás hoy en día sigue fumando y seguramente va a seguir comprando las revistas sabiendo que están retocadas, ¿no? Hay que entender que la cultura de hoy, más que nada, las mujeres que leen estas revistas tienen asumido, ¿no? Que estas imágenes tienen Photoshop. Sí, no, es como ya la gente la mira y dice, obviamente está retocada, esté o no, digamos. Es como el dicho común de las mujeres. Digamos, mujeres no es para poner un... Sí, disculpen las chicas que están escuchando esto. Pero son las que más critican fuertemente entre ellas. Y es donde el retoque quizás más se aplica en la moda. Digamos que es las mujeres los que están más empapadas, digamos, de esto. Bueno, y el tema, lo que decís es que es verdad, está más tirado hacia la moda. Y en la Meca, digamos, ¿no? París. Sí. Imagínate, si las revistas francesas empiezan a implementar esto, claro, el resto de las revistas del mundo van a tener que, claro, que empezar a usarlo. Exactamente, eso es verdad. Es como son innovadores, digamos. Y después, bueno, tenemos cosas para hacer, digamos, dentro de la agenda y demás, que nos pueden servir para verlo. ¿Qué es lo que tenemos para...? Bueno, tenemos una semanita durita con respecto al diseño. Me contaron que viene Andy Warhol o algo así, ¿no es cierto? Sí, bueno, está en la tumba, pero sus obras sí vienen. Va a haber una inauguración el 23 de este mes hasta el 22 de febrero. Ah, bien, hay tiempo, pero igual no se cuelen. Van a dar buenas obras, acá nuestra productora Guillermina nos dice. Y bueno, también va a estar la exposición de Sociológico. Bien, que van a ser diapositivas, vectores, diagramas, acción, el 24 de octubre. Esto está realizado por el Encuentro de Arte Sonoro, Sonami, Buenos Aires. Y tenemos una más, que es gráfica en el Club Sueco. Apa, cuéntame. Es una muestrita que reúne obras gráficas a cuatro artistas, Matías Amici, Néstor Goyane, Fabio Guadaña y Lorena Pradal. Y las obras de ellos reflejan un extraño sentimiento de soledad metafísica, simbología postmoderna. Bien, bien profundo para que la gente se ponga a pensar, digamos. Sí, vamos a ver. Bueno, estas tres están... La Andy Warhol está en el Malva, el Sociológico lo van a encontrar en el Centro Cultural Recoleta, y la gráfica, bueno, es en el Club Sueco. Claro. Así que... Es fácil, lo googleás hoy en día, se googlea las cosas y... Y lo encontramos rápido. Perfecto, perfecto. Y bueno, vamos a estar avisándoles próximamente cómo termina el temita este del Photoshop en el mundo de moda. Claro. Y bueno, un gusto haber estado con ustedes esta semana. Y que continúen con la radio, chicos. El éxito de Thriller fue influenciado por el videoclip que realizó Michael con el mismo nombre de la canción. El álbum permaneció durante 80 semanas consecutivas en el top 10 de las listas Billboard 200. Escuchemos The Girl Is Mine, canción que hizo parte del álbum y que fue creada a dúo con el ex Beatle Paul McCartney. Every night she walks right in my dreams, since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. Doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. Mm-hmm. I don't understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. Forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. Mine, mine. No, the girl is mine. No, mine. Girl, mine. She's mine, mine, mine, mine, mine. Retomando el tema del modelaje expuesto por la sección de diseño, hoy hablaremos con Alejandra y con Jennifer acerca de un desfile en el que las dos estuvieron en esta semana. Cuéntenos a ver qué pasó. Hoy innovaremos en nuestro tema con un desfile que cautivó de forma innovadora a los espectadores el pasado miércoles 21 de octubre en el Lounge Bar Sabia en la noche. Los trajes estuvieron a cargo de los estudiantes de varias facultades de diseño en Buenos Aires y estos presentaron variedades de telas, estampados, transparencias, ropas de verano como polleras, shorts, remeras con estilo vintage. Los accesorios fueron diseñados en relación a los años 70 y 80, de colores tonos claros que dieron un toque de elegancia a la noche. Todo terminó con algunas prendas en relación a disfraces que recordaron una fecha que se acerca, como es el Halloween. Este evento tuvo nombre Ojo de Tijera. Aquel estuvo a cargo de Jessica, una estudiante de la UBA, quien se inspiró para darle un estilo a este evento. Fue muy interesante ver la parte de cómo mezclaban el Halloween con los años 80 y 70, pues la gran parte de los accesorios tenían un tipo de relación. Tanto los colores que utilizaron eran muy llamativos y bueno, iba de acuerdo con lo que la diseñadora quería presentar. Bueno, la verdad lo que a mí más me gustó del desfile fue el disfraz de hombre manos de tijera, quien impactó con su desfile porque fue algo fuera de lo muy tradicional. Innovador, exacto. No estuvo desfilando como suele pasar, sino que metió un poco de baile en el desfile. Bueno, gracias y nos veremos en la próxima. Deportes. El timón del arca. Deportes. El timón del arca. El timón del arca. Mañana 24 horas se presentará el superclásico. Los latidos de los hinchas ya empiezan a sentirse y para hoy tenemos a Eric y a Pablo que nos contarán acerca de la postura de cada uno de los dos equipos capitalinos. ¿Cómo vienen los dos equipos? Bueno, sí, como decías vos, estamos precisamente a 24 horas del inicio de un nuevo superclásico. Boca, por su parte, había empezado casi tan mal como River, pero bueno, levantó en estos últimos partidos, viene de 3 victorias consecutivas. Basile había amenazado con que se iba a ir, al final lo convencieron. Bueno, después de ganar estos 3 partidos, va a repetir equipo por primera vez en el campeonato. y parece que llega un poquito mejor al superclásico. ¿Cómo viene River? En cambio, River necesita ganar sí o sí, porque en el campeonato solamente ganó un solo partido. Y según la opinión de Gallardo, uno de los principales referentes, este año River no salva este año ni siquiera ganando el clásico. Así que el panorama de River viene con un poco más de pesimismo. Pero a pesar de todo, River es local y en un superclásico nunca está nada predicho. Pero digamos que en un superclásico generalmente no gana el que llega mejor. A veces pasa lo contrario, así que no se puede especular en este sentido. Otra cosa muy importante es que el árbitro va a ser Saúl Laverni, va a ser su primer superclásico, así que estará debutando. Vamos a ver qué pasa, porque siempre hay muchas críticas sobre el árbitro en este tipo de partidos. Y así es, y más a Laverni le tocó debutar en un superclásico después de un largo tiempo arbitrando, pero siempre el árbitro superclásico da que hablar por errores, aciertos o diferentes tipos de actuaciones que tiene a favor o en contra de uno o de otro. Bueno, el historial, recordemos, está Boca ganó 67 partidos, hubo 55 empates y 61 enfrentamientos quedaron para River. ¿Te acordás cómo fue el último partido en la Bombonera? El último enfrentamiento fue en mayo de 2009 en la Bombonera. El resultado, empate 1-1, goles de Palermo para Boca y Gallardo de tiro libre para River. Y en cambio, el último partido jugado en el Monumental fue el año pasado, en octubre, y fue triunfo de Boca 1-0 con gol de Lucas Biatri. Bueno, veremos lo que pasa entonces. Por último, lo que piensa la gente en la encuesta de la página electrónica de Olé. El 41% de las personas votaron que Boca va a ganar por más de 2 goles. Después viene la victoria de River por un gol, el 19%. El 17% piensa que Boca gana por un gol. Y el 10% que empatan. Claramente la gente le tiene más confianza a Boca. Pero veremos qué es lo que pasa. Así es, porque Boca viene con, como vos dijiste, con 3 partidos al hilo y viene, y en cambio, en cantidad de nombres y jugadores, viene mejor parado que River, que solamente tiene un solo delantero para afrontar el partido. Nos encontramos a esperas del Superclásico. Gracias, Pablo, gracias, Eric, por habernos acompañado hoy. Esperemos qué pasa con los equipos capitalinos que andan en crisis. Gracias, hasta luego. What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Stop this notice, this crying earth, this weeping shore. acabas de escuchar el tercer sencillo de History, Past, Present and Future de Michael Jackson, producido en 1995, llamado Earth Song, que consiguió gran éxito en el Reino Unido durante 6 semanas, estando en la cima de las listas de popularidad. Estás escuchando 93.9 El Arca. Seguimos con más El Arca. En esta oportunidad estamos con el expresidente de la Nación, el doctor Fernando de la Rúa. Fernando, Gonzalo Prado lo saluda. Buenos días, mucho gusto. Buenos días. Bueno, un poco movido viene el trámite, ¿no?, estos días. Siendo usted el primer presidente que va a ir a juicio, expresidente, mejor dicho, que va a ir a juicio oral, ¿no? Pero vea, esto es una noticia vieja, del 4 de septiembre, cuando la Cámara confirmó el procesamiento. Lo inexplicable es que monten ahora este escándalo mediático para dar la misma noticia que se dio hace 2 meses. Es lo inexplicable. Acá el juez Rafeca con la agencia Telan montaron esto, no sé con qué propósito, y lo dieron como una noticia impresionante de que se hubiera adoptado una resolución de fondo adversa para mí. Y no es así, es el mero trámite de pasar la causa al tribunal oral. Es como disponer que la ordenanza lleve el expediente en el carrito. ¿Y cuál es su hipótesis por esta, digamos, movida de prensa que le han hecho? Sí, tratarán de ocultar algo. El gobierno siempre tiene interés de ocultar algo, distraer de tantas cosas que pasan. Lo que sirve para reflexionar que en la Cámara Federal está pendiente un recurso de casación, que el fallo es inicuo, que la famosa reunión que decía Pontacuarto está demostrado que no existió, que los 2 votos de los jueces de la Cámara son contradictorios, que los fiscales en su requisitorio de elevación a juicio se basan únicamente en la existencia de esa reunión que no fue confirmada por la Cámara, y que todo está muy desordenado en el expediente en lo que a mí respecta. Es una larga persecución que acá es un pase, que lo mismo podrían decir dentro de una semana: ya llegó el expediente al tribunal oral y ahora se abre la etapa de juicio oral para de la Rúa. Es decir, si se va a hacer de cada paso, de cada trámite, una noticia nacional, me parece que se quiere confundir al periodismo y a la gente. Yo como síntesis le digo, el motivo por el que esto pasa, según la Cámara, que no admite la existencia de la reunión, es que dicen que nada vincula al expresidente con los hechos, pero por haber sido presidente debió conocerlos. Sí. Es decir, la presunción de conocimiento. Él debió conocerlos, no quiere decir que los conozca, lo que además no existió, pero es una presunción por el cargo que se llama responsabilidad objetiva de hacer culpable a alguien por donde está. ¿Y usted piensa que Chacho Álvarez también tendría que ser metido, por así decirlo, en la misma bolsa, teniendo en cuenta que él renunció justamente por el conocimiento de esto, y a usted lo están enjuiciando por el conocimiento a la vez? Y sí, debiera ser igual, ¿no? Porque él era presidente del Senado. El Senado, sí, sí. Así que si dicen que se presume el conocimiento del presidente de la Nación, también habría que presumir el conocimiento del presidente del Senado. Yo no digo que lo procesen, porque el hecho no existió, pero ojo que la renuncia de Chacho no afirma la existencia del hecho. Ese es un mito. Él renuncia por su incomodidad económica y reclama mayor rigor en las investigaciones. Es curioso, ¿no? Reclama al gobierno mayor rigor en las investigaciones que él mismo debía hacer como presidente del Senado. Es un modo de tomar distancia de algo que le resultaba riesgoso políticamente, pero el presidente tenía que seguir firme adelante al comando del Estado y apoyando la justicia, que es lo que se hizo para esta investigación. En esa primera etapa terminó rechazando todo lo que había dicho Cafiero, y los que él acusó fueron sobreseídos. Así que tiene un reflote en el 2003 con Pontacuarto, traído por Alberto Fernández, para tratar de justificar la renuncia de Álvarez, que había quedado tan mal con ese paso en falso que dio. Le queremos agradecer la comunicación y esperamos contar con usted en ocasiones futuras. Cómo no, a sus órdenes, gracias. Bueno, dialogábamos con el doctor Fernando de la Rúa, expresidente de la República Argentina. This is it. way I want, the way I don't, I cannot explain the things I feel for you. Girl, you know it's true. Stay with me, I feel my dreams, and I'll be all you need. Los fanáticos perdimos el pasado 25 de junio al artista que más ha aportado al mundo musical en las últimas tres décadas, pero que dejó una etapa de revolución en un género. Michael nos dejó su legado por medio de sus temas, que nos recuerdan por qué seguirá siendo siempre por toda la eternidad el rey del pop. Espero que este programa haya sido de su agrado. Nos escuchamos la próxima semana.